De pronto sucedió, de pronto quise regalarte una luna toda roja, un osito de felpa que velara tus sueños y también mariposas. El canto de un arroyo de cristal y envuelta en celofán la dicha. Y en una linda caja de fino terciopelo, hoy todo el cielo. Te quise regalar la calle angosta de casitas antiguas, malbones y geranios, con rejas que al oído te contarán las escenas de amor que presenciaron durante el siglo largo. Te quise, o mejor dicho, te quiero regalar tres besos inmensamente largos. Te quiero regalar este verano un paseo en silencio junto al río, tomados de la mano, tomados de la mano. De pronto sucedió y tuvo la culpa, y esa ternura linda que tú tienes, esa tristeza tuya que siempre te acompaña y que tanto me duele, y que tanto me duele. De pronto sucedió, de pronto quise, simplemente quererte. De pronto sucedió, te quiero. ¿Y qué voy a hacerle?